ajusten sus cinturones y prepárense para un nuevo sonido en 3D, porque arranca Universo Alternativo. Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cortes. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Videojuegos. Cortes. Variete. Salado. Vamos abriendo. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, aliens y no aliens de todo el universo y la galaxia. Superhéroes y villanos. Marvelitas y DC Comics. Que cómo se nota que no sabes el gentilicio de DC Comics, ¿no? Porque un Marvelitas y DC Comics. DC Comiqueros. DC Comiqueros me gustó. Bueno, bienvenidos otra vez más a Universo Alternativo. Primer programa de diciembre. Programa con alma festiva, por decirlo de alguna manera. Diciembre es... festividad. Es festividad. Es el viernes de los meses. No piensen que estamos todos con buzos rojos de lana, porque no estamos en... Nos podríamos incinerar. Es un diciembre uruguayo. Sí, diciembre uruguayo. Pero sí, es un programa... Como si todos los programas son especiales, ¿no? Como nuestros hijos. Todos los programas son especiales. Este va a ser especial también. Este programa va a contar, primero que nada, con un especial a cargo de Nico, ¿no? ¿Qué es lo que trajiste? Bueno, sí, vamos, como siempre, vamos a tirar algo sobre noticias y después, bueno, vamos a tener un especial sobre Doctor Who, que es una serie que bastante se ha hablado, se ha mencionado siempre en el programa, pero hace años que nunca nadie hizo un coso, un review sobre la serie en sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la serie actual, ¿no? De Doctor Who, que es... Un gran debe, porque es uno de los pilares. Es una serie cool. Sí, es uno de los pilares de la ciencia ficción. Además, es la serie de ciencia ficción más larga. Para mí, yo te diría que la cosa es así, más o menos. Digamos, Star Trek es el clásico, es el que todo el mundo es fan de, ¿no? Sí, sí. Después tenés, en series, ¿no? No entremos en Star Wars y demás. Después tenés cosas como Firefly, que apelan a cierto grupito ahí que anda metido. Sí. Después tenés Doctor Who, que es la bizarreada. O sea, es el... ¿Cómo decirlo? Es el primo bizarro de Star Trek, ¿no? Es como una serie que mucha gente mira, pero es un gusto especial, ¿no? No es una serie tan masiva como Star Trek. No, pero Doctor Who es un kickass. Es un kickass. Star Trek lo kickea mal. Yo, así, tiro todas las fichas a Doctor Who. El subjetivismo. ¿Qué subjetivismo? No, totalmente. Bueno, y después... Y después nos toca review fílmico. Un gran film. O sea, hace tiempo no hago ningún review de película. Y bueno, sacaste el tintero uno bueno. O sea, dije, ta, tengo que... Además, ¿te acordás que hace tiempo había hecho uno que era de Rise of the Planet of the Apes? Sí, que sí. Que ese fue el review como de la novedad, ¿no? Esto se vino enseguida, hay que hacerlo ahora. Lo nuevo. Y esto al revés. Es una película que novedosa no tiene nada, pero es un pilar, ¿no? Es de culto, es Rocky 4, ¿no? Rocky Balboa contra Iván Drago. Y si vamos a hacer un review... Evidentemente nadie lo va a escuchar para enterarse, ¿no? De cómo es esta película, dónde la veo. No, nadie va a escuchar para eso. Y el que no haya visto Rocky 4. Por favor. Bueno. Por favor. No, vaya y véala. Pero sí vamos a estar hablando un poco de curiosidades de la película. Y también, bueno, sí, para el que no la conozca, también vamos a acercársela. Y además, vamos a hacer ese análisis puro y duro y universitario que le encanta a nuestro productor general y deleita a nuestro público. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hablando del productor general, estaremos esperando su aparición, que como siempre, trae felicidad y éxito a nuestro programa, como esas bendiciones chinas. Y bueno, y vía de comunicación, ¿no? Eso es lo que nos está faltando. Deberíamos, ¿no? 2623-4453, el teléfono de la radio. Nuestro mail es universo.alternativo@gmail.com. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. El blog que la mueve, ¿no? Si ustedes conocen blogs de Uruguay, este debe ser uno de los tres blogs más movidos de todo Uruguay. Bueno, palabras de Jorge. Tenemos los programas ahí subidos y pueden usar el reproductor a la vez para escucharlos ahí online si quieren. Y después, bueno, nuestro querido Facebook, Universo Alternativo, debajo del Malayo estamos nosotros. Y agréguenos y ya empiecen a divagar en el muro, como tantas veces se forman esos debates en el muro mientras que hacemos este maravilloso programa. Y bueno, un saludo a todos nuestros habitués que nos están escuchando, que están pendientes del muro. Nosotros estaremos pendientes de ustedes también. Y bueno, y a Paola, nuestra operadora, que como gracias siempre por operarnos, sí, por se cuida por nosotros, está ahí esperando. Sí. ¿No te querés tirar unos aplausos a vos misma? Siempre lo tiene pronto, Pablo. Sí. Pero se lo merece. Bueno, entonces arrancamos este nuevo programa de Universo Alternativo y vamos a tirarnos a las noticias. Algo de música y vamos. Dale. De la mano de Halloween vamos a arrancar las noticias del día de hoy. ¿Con quién, no? Porque no arrancamos así nomás. Con nuestro invitado especial. Con nuestro John Doe. Nuestro John Doe. Sí, que revelará su identidad, me parece a mí, en su última aparición de esta temporada. Si recupera la memoria. Si le vuelve la memoria. Si no se nos acaba el presupuesto y quedamos sin segunda serie como John Doe. Sí. Yo estuve evaluándolo el tema. Lo estuve evaluando, quiero decir. Primero que nada, hola a todo el mundo, a toda la gente que está ahí del otro lado del micrófono. Bueno, en realidad del otro lado del parlante, ¿verdad? Y estuve evaluando el tema de revelar mi identidad y bueno, a lo largo de estas semanas que estoy investigando para saber dónde vengo y quién soy, he llegado a descubrir que tengo ciertos enemigos y no, todos como ustedes sabrán que no es bueno andar revelando la identidad de uno cuando uno tiene enemigos. Sí. Así que por el momento me la voy a ir reservando. Bien. Me la voy a ir reservando porque tampoco quiero ir caminando como civil de repente y que me caiga un meteorito arriba. Claro, nadie quiere eso, ¿no? Creo que, excepto la gente que espera ganar poderes por exposición a meteorito, nadie quiere estar cerca de uno. Sí, mientras más lejos mejor. Sí, y bueno, investigando un poco me acerqué a investigar sobre otros planetas, ¿verdad? Que voy a estar revelando a continuación. qué planeta es y qué relación tiene con la noticia que voy a contar ahora. Pero antes le quiero preguntar, ¿ustedes es claro que deben tener en sus casas roperos llenos de cómics? Yo como que somos no sé por qué me parece. Yo voy a decir, claro, yo por la pinta. ¿Cuánta discriminación hay acá? No, yo en realidad no te diría que ropero. Lo que sí tengo es un estante con cómics sanos. Y después tengo por ahí escondidos un montón de cómics hechos pomada, pero hechos bolsa, ¿no? No califico como ropero igual, ¿eh? No, eso ya decía mucho. Sí, yo por mi lado... Yo era más de lo digital y últimamente estuve comprando... Ah, pero eso no es romántico. ¿No es romántico? El papel es romántico. El papel es romántico. Ah, voy a leer un cómic en la computadora. No tiene gracia. Y tomá. Bueno, en momentos había que hacerlo. Pero no, ahora de a poco se va llenando. Bueno, ¿cuánta plata llevan gastada en cómics? Difícil decirlo porque yo en realidad, o sea... Te doy un ejemplo. ¿Te acordás que el otro día, cuando nuestro productor general hizo su exposición sobre tres cómics, vino con ellos, es cierto. Yo en realidad, como Nico, ¿no? Me bajo las cosas por internet, veo si me interesan y después voy y las compro. Y el tema es que también una cosa que hago mucho es que me tiro a librerías y agarro los cómics que tienen, de onda. Así me pasa que nunca termino leyendo una serie entera, ¿no? Pero termino gastando muy poca plata, estilo tipo 15 pesos por cómic a veces, porque la gente no sabe 15 que son, pesos ¿no? por cómic. Ahí está, a eso quería ir. Te voy a contar que apareció un ejemplar en perfecto estado del primer libro de historietas, el primer cómic de Superman, que ronda allá en el año específicamente en 1938. A 1938 salió la primera revista de Superman, que tenía un costo nada más de 10 centavos de dólares. Costo accesible, en realidad no sé si 10 centavos en 1938 para Estados Unidos era accesible o no. Deben ser un poco más, pero no. O sea, si eso era lo que valía un cómic y en la época estaba. O sea, se suponía que eran baratos y que la gente los conseguía fácil, me imagino que no era mucho. Igual, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerles: que yo tenía una idea distinta, sí, sobre Superman, que era que en realidad había empezado saliendo en tiras de diario, puede ser, de periódicos. Capaz que estoy cantándolo errado, pero tenía esa idea. Y mira, lo que pasa es que Superman pasó, o sea, en realidad como muchos. Lo que pasa es que los cómics, viste, que en realidad no arrancan como cómics. Arrancan como tiras en los diarios. El tema es que lo que pasa es que mucha gente, digamos, marca el inicio del cómic género con el cómic solo, ¿no? Con la revista específica de cómic. Entonces sí, hubo muchos héroes y muchos personajes en general que aparecieron en los diarios. El tema es que también hay mucha confusión con eso, porque al mismo tiempo que algunos tenían su publicación propia, también salía en un diario. Entonces es medio difícil decirlo. Igual la mayoría de los fanáticos siempre marcan el arranque desde el cómic solo. Desde el cómic. Bueno, y este arranque fue en el año 1938, entonces costaba tan solo 10 centavos de dólar y fue subastada, quedaban 100 ejemplares. Al día de hoy quedaban solamente 100 ejemplares y fue subastado uno el miércoles pasado en Nueva York. Tirame lo que todo el mundo está esperando escuchar, sí, ¿no? Que es los números, dame la plata. ¿Cuánto? 2.16. Millones de dólares, que estamos hablando que son 2.160.000 dólares, nada más ni nada menos. ¿Qué te cuento, chico? Platita. Por un poco de tinta en una revista, ¿verdad? Me has acordado. En unos papeles. Me has acordado que yo de chico en realidad tenía un número 2 de Superman. No, entonces, y bueno, capaz que por un millón lo puedo sacar. Yo pensaba, claro, pero de chico la mente de uno tiene todo tipo de fantasías. Entonces yo cuando lo vi dije, pa, ¿qué será esto? No, ¿cuántos millones costará? No, 2.16. ¿Ya cuando eras chico pensabas eso? Obviamente. Pero bueno, me fui fijando, en realidad era de una serie de 1985 y era edición número, por ejemplo, 500. Es el número 2 claro. de la edición de Latinoamérica. O sea. Claro, no valía nada en realidad, valía lo que me la vendieron. Pero claro, uno siempre tiene la fantasía de que en realidad la gente no sabe y tiene escondida una joya como esta, ¿no? Como decís, pa, esto cuesta 2 millones de dólares, entonces vos pensás, pa... Tengo que acumular cosas, tengo que empezar a comprar primeras ediciones de todo ya, porque en algún momento... Mirá, si justo compro la primera y dentro de 50 años esto es un hit. Claro. Es lo que hay que hacer. Bueno, estos 2.16 millones de dólares fue un récord absoluto en su género, o sea, en el género de los cómics. Informó el sitio especializado de comicconnect.com, ¿verdad? Esto informa del portal de 180. El ejemplar de Action Comic número 1 que marcó el debut de Superman superó la marca de 1.5 millones de dólares pagados el año pasado en un remate por una edición del primer número, pero en peor estado. O sea, claro, el año pasado se vendió el mismo, o sea, un clon de este, ¿verdad? Uno de los 100 que quedaban, por 1,5 millones, pero estaba en peor estado. Este estaba en excelente estado y fue vendido por 2,16 millones de dólares. ComicConnect.com dijo que este es el libro de historietas más importante en la historia del cómic y la introducción del arquetipo de todos los otros Superman que vinieron después. ¿Escuchaste, fanático de Marvel? Esto es lo más importante. Andá llevando. Fanático de las historias de Superman. Fanático de Marvel. Tengo que tener uno al lado. Tengo que tener no uno hay al lado. Fanático de Marvel acá. Tengo que tener uno al lado para bardear. Bueno, no está el productor, así que. El libro, bueno, que la portada del libro se las vamos a contar a los oyentes, como ves, está Superman, ¿verdad? Levantando un auto verde, que si no me equivoco es algo muy parecido a un Fusca. Es parecidísimo. Es sí. Parecido a un Fusca verde, ¿verdad? Y bueno, un montón de gente que está corriendo despavorido. De pánico, sí, totalmente. De pánico. Bueno, la le portada... Le temen a los autos. Sí. Vos sabés que si lo mirás así, ¿no? Ves la tapa de la revista. Ves a Superman ahí. La parte de adentro donde tiene la S. Decime si no parece así... como está dibujado, el corazón del Chapulín Colorado. Claro, parece. Qué inspiración, ¿no? El símbolo era el solamente amarillo y la S roja. Exactamente. Aparece... La peor combinación posible. No tenía el bordado que tiene el símbolo actual. Aparece entonces en la tapa de esta revista Superman con su traje clásico, ¿verdad? Con su capa roja, su corazón del Chapulín Colorado. Y bueno, levantando un automóvil verde. Según el Hollywood Report, el raro ejemplar subastado era de... Bueno, a ver, si yo te digo, ¿de quién puede ser este cómic? ¿De quién puede haber sido esta revista? No, tienes... Es un juego que a mí me encanta, o sea, porque podría pasar todo el día. No, pero en realidad, si te tengo que tirar un actor, sinceramente a mí se me hubiera ocurrido sí, porque ese... es fanático de Superman. Nicolas Cage. Sí, obviamente. ¿Quién va a gastar plata? El hijo se llama Kal-El. Esto me pasa por venir a hacer preguntas a gente que sabe. Nicolas Cage es un enfermo de Superman. Le puso a su hijo Kal-El. Casi estuvo como Superman. Burton quería hacer una versión de Superman y lo quería él como qué Superman. Bizarro. ¿No te imaginas todo matado a Nicolas Cage arriba de puesto en un traje así? Pero además, Nicolas Cage es un tipo infame por el tipo de gastos que hace como este. Por ejemplo... No, pero él la ha comprado 10 centavos allá en 1938. Y sí, porque es un vampiro que viaja con el tiempo. Y bueno, recordemos que todos los últimos papeles que estuvo haciendo, desde, por ejemplo, Big Daddy en Kikas y un montón de papeles que ha hecho últimamente, son debido a que está embaucado. O sea, el loco debe plata a montones. Debe pila de plata por compras como estas, ¿no? El tipo realmente ha comprado, por ejemplo, castillos y los ha revendido después. Es lo que quisiéramos hacer todo el mundo, ¿no? A mí me encantaría poder comprar un castillo. Y aparecer en varias películas con un pelo largo trucho y una linterna. No, eso pelo largo todos. Trucho no. ¿No? Viñedos en Hungría, ese es el pique. Es el pique tingo a la que te lo tira. Lo demora. Según el Hollywood Report, entonces, el raro ejemplar este que estábamos hablando de Superman fue subastado. Era del actor Nicolas Cage, quien lo perdió, parece ser, en un robo en el año 2000, y lo recuperó, dice la noticia de 180, en circunstancias misteriosas el año pasado. ¿Qué puede ser una circunstancia misteriosa para Nicolas Cage? Contrató matones. Contrató matones para ir a buscarlo. O se transformó en Ghost Rider y fue. Se transformó en Ghost Rider y fue, chimata. Con la cadena y dijo, esto es mío. Esto es mío, te vuelvo a ver lo que me pertenece. Lo que por derecho es mío. Y así que Nicolas Cage, puedo decir que puso plata ahí y le dijo, juntó un par de matones, un par de sicarios, palo verde para cada uno, y me trae el rey. Sí, es probable. O sea, para Nicolas Cage, Superman vale esto y mucho más. Sí, totalmente. Y el hijo que está en una banda de black metal o de death metal, no sé. A la pelota. Se las tiro esa. Bueno, solo quedan 100 ejemplares del primer álbum de Superman de acuerdo con la revista Hollywood Report. ComicConnect.com no confirmó que el ejemplar hubiera sido propiedad de Cage, limitándose a decir que pertenecía a un coleccionista de historietas de la costa oeste de Estados Unidos. No tengo ni idea de dónde es Nicolas Cage. ¿San Francisco no queda en esa zona? ¿No es la costa este, eso? No tengo idea. No importa, lo importante es que en la calle se sabe que esto era de Nicolas Cage. Ya está. O sea, queremos decírtelo, Nicolas Cage. Sabemos que... Sabemos eso. Sabemos que estás escuchando, Nicolas Cage, porque vos escuchás todo. Sí, sí, sí. Si empezás a sentir un ruido de moto acercándose, bueno... No tengo nada que ver. Yo no sé qué hago acá. No tengo nada que ver. Bueno, y esto... Bueno, el planeta, yo les había comentado que había estado circulando, investigando para averiguar un poco a mí. Estuve por Krypton, es evidente. Ya está... O sea, estuve, digo, porque... De alguna forma, ¿no? Porque todos sabemos que el Krypton ya no... No existe. No, sí. ¿Te afectó físicamente? Porque ahí, por ejemplo, podría haber una pista de tus orígenes. Emocionalmente, sobre todo. Cuando yo me enteré, digo, hará cuestión de una semana, porque... Pero era rojo. Porque si te afectó emocionalmente y te encontraste kriptonita roja, ahí tenemos tus orígenes. Ah, puede ser. Vos decís que ¿no te fijaste el color de la kriptonita? No me fijé. Si era verde, pero se ve verde. Y no te sentiste afectado... O sea, no, estoy bien, no soy de ahí. Puedo ser del mismo planeta de Alf, pero no de Krypton. Claro, de Melmac. De Melmac. Exactamente, no estaba pensando el nombre de la corona. No hay problema. Donde las burbujas son muy bien cotizadas. Las burbujas son muy cotizadas. Y los gatos. Y el oro es basura. El oro es basura y los gatos son una delicia. Sí, son el banquete. Pero bueno, o sea, es un... Vamos a decirlo que... Cualquier coleccionista que pueda darse el gusto, está bueno. Y si te gustan los cómics, está bueno tener el Action Comics número uno guardado en si un cuadro. Si te sobran dos con 16 millones de dólares, si te sobran, totalmente. Obvio. Un Steve Mobs, por ejemplo, podría haberlo. Es más, yo te diría, si te sobran dos con 16 millones de dólares, ni siquiera te gastes de hacer la gestión. Me llamás a mí, te cobro un 10% y te lo gestiono yo, ni drama. Y hay otra desaparición misteriosa del cómic. Y Nicolas Cage otra vez. Tal cual. Pero es un notición y tenía que estar, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, algo más. Sí, algo. Vamos a ir un poquito a la pausa. Sí, vamos a escuchar algo de música nuevamente de la mano de nuestra operadora. Llegó el delivery. Llegó el delivery. No es un avión. Es un pájaro. Es el delivery. Más fuerte que una locomotora. Bueno, vamos a ir un poquito de música y después seguimos con este programa Universo Alternativo, ¿te parece? Efectivamente, vamos ya. We'll be right back. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Vos, lo de enviar a la casa era mentira, me parece que no hay nadie que lo lleve. Bueno, vamos a arrancar el segundo bloque Universo Alternativo. Lo que están escuchando de fondo, señoras y señores, es el tema de la introducción de Doctor Who. Una serie de la BBC que es una serie de culto de Gran Bretaña, por decirlo de una cosa. Juan Pablo, ¿querés añadir algo? Con su código secreto, Torchwood. Pa, no vamos a hablar, no hablemos de Torchwood. Ya veo que lo odias. No, no es que lo odie. No, pero ¿sabes la historia de Torchwood? Sí, yo sé la historia de Torchwood, sí. Ah, está. Fundada por la reina Victoria. No, eso es la serie, Torchwood. Ah, vos decís, pero claro, porque Torchwood es un spin-off de Doctor Who, ya vamos a estar hablando. Pero fuera el spin-off, ¿sabes por qué tiene el nombre? Doctor Who era una serie tan popular en Inglaterra que la gente robaba los carriles. Robaba los carriles de la serie y los subía a internet y todo, entonces para evitar eso... Desde donde se grababa en el estudio hasta que se emitía en la BBC, cambiaron el nombre con un anagrama que es de Doctor Who, que era Torchwood. Entonces, para que la gente pensara que otra serie no la robara. Y en homenaje a eso sale la nueva serie, que es Torchwood, por eso con ese nombre, que es un spin-off de Doctor Who. Uno de los tres spin-offs que salen de Doctor Who. Popular. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. comentar datos interesantes, ¿no? De Doctor Who, creado por Sidney Newman, C. Weaver y Donald Wilson, que fueron los creadores y parte de los guionistas de la BBC en el momento que se creó. La serie arranca en el 63 y dura hasta el 89. ¿Qué queremos decir con esto? Que es la serie más larga de la BBC hasta la historia. Sí, y tiene el récord Guinness de ser la serie de ficción, de ciencia ficción más larga de la historia, superando a Star Trek. Por lejos la supera. Sí. Si contamos con la que la serie ahora hubo un remake y sigue saliendo. Claro, eso es lo que voy. La parte del 63 al 86 es considerada la serie clásica, donde conocemos al personaje y conocemos todo su proceso, ¿no? Y ahora, desde el 2005, BBC desempolvó Doctor Who. Y dijo, bueno, tenemos que volver a hacer Doctor Who. Y actualmente terminó su sexta temporada y está por salir en unos pocos días el especial de Navidad de esta temporada. O sea que es una serie que tiene 26 más 6, 32 temporadas y una séptima en camino en otoño del 2012 en Inglaterra, ¿no? Bueno, Opa, tiene más temporadas que Los Simpsons. Sí, 32 temporadas y contamos las nuevas y las anteriores. Vamos a contar un poquito de lo que se basa la serie, ¿no? La premisa es así. Nos muestran un personaje que es el Doctor, que es un alienígena. Alienígena en el sentido que sabemos que es un alienígena, pero si lo vemos simplemente parece un humano. Donde, bueno, él tiene sus determinadas aventuras mediante su nave, que su nave es la TARDIS. Que la TARDIS es el icono, vamos a decir, de Doctor toda la serie. Who, que es una cabina de teléfono de policía de los años 60. Obviamente, la TARDIS por dentro es más grande, ¿no? Pero el sistema de camuflaje de la nave generó que se pareciera a una cabina de policía del año 63. Y bueno, después el sistema se jode. En realidad, el sistema. La TARDIS tiene un sistema de camaleón que siempre se adapta a la época que está. Pero cuando se estancó en el 63, en el comienzo de la serie, quedó. Y siempre se jodió el sistema y bueno, quedó la TARDIS como una cabina de policía. Y bueno, es hoy en día en Inglaterra más que nada es un icono por la serie en sí que por la policía, ¿no? Doctor Who es más importante que la policía. Eso vos te das cuenta, decir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decir que en realidad el país de Inglaterra, el país de tradiciones. Sí. Listo. Lo dijo Juan Pablo. Y bueno, como estábamos diciendo, el Doctor es un ser, es un alienígena que viaja a través del tiempo, el espacio. La serie fue tratada para enseñar temas históricos a niños al comienzo. Pero así, después, nació. Así nació. Que no llegó ni a la mitad de la primera temporada. Claro, sí. Donde bueno, nos muestran al primer Doctor, que es interpretado por William Hartley, que era un viejo cascarrabia. La descripción del primer Doctor es así, viejo cascarrabia. Donde tenía a su nieta que habían escapado de su planeta y bueno, habían parado en la Tierra y ahí arrancaban todas las historias, ¿no? Como estábamos diciendo, al comienzo de la historia fueron hechos históricos, después se empezó a tomar el tema de la ciencia ficción, fue creándose una mitología, vamos a decir, entre comillas, dentro del mundo de Doctor Who. Y bueno, la serie fue muy le fue muy bien durante muchos años, pero debido a problemas cardíacos que tenía William Hartley, que era el actor que interpretaba al Doctor, se tuvo que cambiar el doctor. Ahí es donde surge la idea de que, bueno, si en próximos momentos volviera a suceder algo parecido, se inventa que el Doctor, cuando está el Doctor, tiene la regeneración, vamos a decir. Que es donde arranca todo el tema de que cada vez que al actor le pasaba algo es cuando el Doctor se regeneraba y cambiaba de forma, o sea, en un actor diferente. Vamos a decir una cosa. Yo quiero decir una cosa. Sí, realidad, dale. Porque capaz que en el vamos los incluyo a ustedes injustamente. Era una manera también, digamos, de hacer mucho con poco. O sea, por ejemplo, estoy pensando en la TARDIS, ¿no? Una máquina del tiempo. Una forma de hacer mucho con poco es esa, ¿no? Tiene un sistema de camuflaje y se ve como una cabina de policía. Entonces uno dice, bueno, está, pero esto es como medio ridículo. Pero en realidad no iban a tirar miles de libras en hacer una recreación de eso. Y cuando podías, cuando vos podías, primero, usar la imaginación para eso, y segundo, que tenía una explicación científica detrás. O sea, científica, va, tenía una explicación, punto. Y lo mismo con los actores, en el cambiazo había la explicación esa que el doctor se regeneraba y eso. Claro. Y así con muchas cosas, hay muchas explicaciones de la serie que uno dice, en realidad es como una manera así. Es que te usa muy pocos efectos y, por ejemplo, en los maquillajes de las criaturas... Hasta el actual es medio como que feo, pero. Es que en realidad está feo en el sentido de que en realidad trata de ser de época. Y acuérdense que las series del 60 de ciencia ficción eran series de bajo presupuesto. Que a diferencia de Star Trek, que de repente fue un boom. Arrancó con un presupuesto bajísimo. Horrible. Es más, Star Trek, acuérdense de los monstruos con los que se enfrentaba el Capitán Kirk. Horribles. Sí. Pero cuando llegó la nueva generación, que había una plata. Creció de una forma exponencial. Doctor Who en realidad lo que tiene es que como tuvo un cariño muy grande de la televidencia inglesa, fue un guiño y en realidad se mantuvo esa estética de serie clase B, en cierto sentido. Pese a tener la plata para hacer otra cosa. Sí, o sea, vamos a partir de la base que, los villanos parecían los monstruos robachupete de Cacho Bochinche. El robachupete que dice Juan Pablo son los Daleks, que los Daleks existe el robachupete en el mundo de Doctor Who y se llaman Daleks. No, lo peor de todo es que es el némesis del Doctor Who, dame tu chupete, Who. El tema es así, la raza que el alienígena, el nombre de la raza del alienígena del Doctor es los Time Lords, los señores del tiempo. No envejecen, somos unos giles, nos pusimos como nombre de raza humanos cuando podríamos habernos puesto algo copado como Time Lords. Los señores del tiempo. Bueno, y supuestamente los señores del tiempo, su némesis eran los Daleks y tienen una guerra bastante extensa que se trata desde la serie vieja hasta la serie actual, ¿no? Y obvio, hay que sacarle jugo. Y claro. En realidad es el villano más querido. Sí, es el villano más recurrente en realidad. Cuando querés recordar, parece un Dalek. Es el guasón del Doctor Who. No, es peor todavía, porque es como si el guasón no tuviera brazos y fuera un tacho de basura. ¡Ah, chupete! Sí. Pero bueno, como estábamos diciendo, el doctor, al ser un Time Lord, un señor del tiempo, cada vez que le sucedía el evitar a la muerte, por decirlo de alguna manera, y sabiendo que el actor que lo estaba haciendo se iba a morir no podía continuar, se generaba esto de la regeneración, ¿no? Y duró hasta el año 89, y durante el año 89 pasaron 8 actores interpretando al doctor, que el más querido es Tom Baker, que fue el cuarto doctor, que es además el doctor iba cambiando el vestuario, ¿no? Obviamente, cada regeneración de él era un vestuario diferente. El doctor que interpretaba a Tom Baker tenía una bufanda larga, excesivamente larga. Sí, es verdad. Es uno de los más conocidos también. Y un sombrero, y siempre andaba con jelly beans, así tipo. Sí. Un jelly bean, así. Y bueno, es como decís, es uno de los más conocidos, si es el doctor de la época clásica más querido por todos. Ese que nos llegó a nosotros también, los que podés ver en la tele, más que nada eran de esa temporada. En realidad yo creo que ahora el último Doctor Who tiene un aire, ¿no? Al menos yo creo que vi un pedacito de la nueva temporada, de la primera temporada del nuevo remake. Y ha habido como un rival. El tema de la bufanda y eso tiene... Yo quiero ir ahora a eso. Ahí va, Nico, antes de entrar, digamos, en las cuestiones técnicas de la serie, ¿no? Sí. El profesor que decía más. ¿Por qué no nos contás un poco más de la mitología del Doctor Who, ¿no? O sea, ¿quiénes son los Time Lords y por qué están viajando por el mundo y más, ¿no? Carajo, ese Doctor Who en Inglaterra. Claro, o sea, pero ¿por qué las cosas pasan en Inglaterra y demás? Contá. El Doctor se escapa de Galafin, que es el nombre del planeta de los Time Lords, y termina refugiándose en Inglaterra. Donde al comienzo de la primera serie te muestran que el primer doctor tiene una nieta que escapó con él. Y bueno, ahí comienza todo el tema que, bueno, se refugian en Inglaterra, terminan en Inglaterra, se refugian ahí y la nieta empieza a ir a la escuela y la dirección que da es un depósito. La dirección donde vive supuestamente es un depósito donde está el TARDIS, donde el TARDIS quedó ahí. Y bueno, ahí después unos dos profesores... Se dan cuenta, van, descubren la TARDIS, descubren quién es el doctor y bueno, son los acompañantes del doctor en esa temporada. El doctor, eso es una cosa también aparte, el doctor siempre tiene un acompañante, muy pocas veces viaja solo en sí. La idea del doctor en sí, el pensamiento del doctor es tratar de solucionar problemas, no de la historia en sí, sino problemas referentes a los aliens. Como que los aliens no interfieran. la historia de la humanidad. Que es un gran tema. En realidad fue uno de los primeros que exploró el tema ese, ¿no? De la especie del policía temporal, ¿no? Que cuida que no haya Sí, totalmente. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando antes, referente a los doctores, y como estábamos comentando, Tom Baker fue el doctor de la época clásica más conocido, el más querido. 7 años fue el doctor durante toda la serie, 7 años logró ser. Fue el actor que más duró de la serie clásica, ¿no? No quiero hacer que hagas muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero sí. creo que merece una foto en nuestro muro. Sí, sí, totalmente. Ahora vamos a subir una foto de Tom Baker, que es el cuarto doctor. Como estábamos diciendo, después cuando, en un momento, en el 89, la BBC decide cancelar la serie, o sea, decide suspenderla, por tiempo indefinido, supuestamente. Mucha gente dijo, bueno, la cancelaron, otros decían, no, productores de la BBC salieron defendiendo siempre la serie y dijeron, no, Doctor Who en algún momento va a volver. Es incancelable. Bueno, es más grande que la reina. Después, en el 96, tuvo una película donde te muestran al octavo doctor, que ahora no me acuerdo el nombre del octavo doctor. Y después tuvo especiales, por ejemplo, hay un especial de 4 episodios que es medio paródico, que lo hace Rowan Atkinson. Sí. El de Mr. Bean. Sí, sí. Al noveno doctor. Y en ese mismo especial aparece Hugh Grant interpretando al doceavo doctor. O sea, la doceava regeneración del doctor, ¿no? Que era una parodia, pero lo que pasa es que se había convertido en un ícono. Claro, ese es el tema. Mismo en Los Simpsons se puede llegar a ver Tom Baker, el doctor de la bufanda larga. Sí, ¿eh? En Futurama también. O sea, se ha vuelto un... Es un ícono, pero en realidad es como... La música antes. También, la música inglesa, muchos temas tienen alegorías al TARDIS, por ejemplo, a la nave. Radiohead, por ejemplo, tiene un tema que en un fragmento dice, estoy trancado en el TARDIS, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, como estábamos diciendo, tuvo una película en el 96 que fue para TV, además de los especiales. Alrededor de la serie tuvo, por ejemplo, un especial que se llamó Los Tres Doctores, que se juntaron las tres primeras encarnaciones del Doctor. Después hubo otro que fueron las cinco primeras encarnaciones. Y después hubo uno que eran los dos que eran, creo que era Tom Baker el cuarto y creo que el séptimo doctor. Que eso es interesante porque si te pones a pensar es una buena manera de como simbolizar, digamos, los distintos momentos temporales. Claro, es como un tributo a sí mismo también a los actores que fueron interpretando al doctor a lo largo de la serie. Lo que pasa es que la serie se volvió en un cierto punto medio autorreferencial porque se volvió un ícono, o sea, no había cómo no hacer referencia a la serie misma, ¿no? Sí, sí. Que eso está interesante también. Y bueno, vamos a dejar un poquito de lado la etapa clásica y vamos a venir un poco a la actualidad. Donde Russell T. Davies, que es el seudónimo del guionista que se encargó, que estaba trabajando para la BBC One, y le dijeron, él planteó la idea de renovar Doctor Who. Tuvo una idea y dijo, estaría bueno plantear renovar Doctor Who. Y bueno, el 26 de marzo de 2005 aparece Doctor Who, una nueva serie, donde, bueno, encarnamos a un nuevo Doctor que es interpretado por Christopher Eccleston. Que Christopher Eccleston no es un actor conocido, o sea, dentro de la camada inglesa puede ser conocido, pero dentro de lo comercial es el malo de G.I. Joe, por decírtelo de una manera. Capaz que lo sacás por ser el malo de G.I. Joe. ¿Qué quiere decir? El Cobra. El que termina siendo Cobra, ahí va. Creo que es el que termina siendo Cobra. ¿Termina siendo el comandante Cobra? Sí. Porque en realidad me suena más que de... El siente... Sí, capaz que ahora, sí. Ahora Nico te pone... No sé, así. me suena que debe ser Destro en realidad. El de la cabeza plateada. Pues, pa, no. Ahora lo vemos. Ahora nos fijamos. Pero lo importante es que sí, hubo un revival de Doctor Who, hubo una idea, vamos a la BBC, un guionista dijo, vamos a tirarla, y bueno, y apareció un nuevo actor. Exactamente, que es Christopher Eccleston, que tenía un atuendo diferente a los anteriores doctores. O sea, el doctor que interpreta a Eccleston es un tipo vestido de gabardina de cuero y vaquero y remera. O sea, ¿no? También es una tradición del Doctor Who. Siempre andaba con sobre todos largos, o gabardinas largas, claro, o ropas largas. Era como también un, digamos que lo mínimo en realidad que tenían todos en común, por decirlo de una forma. Sí, sí. Y bueno, después de Tom Baker también capaz que la bufanda un poco. Sí, el tema que la bufanda después como que muchos los doctores después no la usaron. Pero como estábamos diciendo, Eccleston tiene ese estilo de de campera, de gabardina. Como de callejero. Cuero. Acá está, acá estamos viendo una foto justo de sí, es Destro. Es Destro, ahí va, está. Juan Pablo, ya sabes. Ex fanático de G.I. Joe, te digo, es Destro. Ah, pero sí, es medio conocido. ¿Sabes dónde lo pueden sacar también? De dónde, a ver. De Exterminio. Es verdad, trabaja en Exterminio 28 días después. 28 días después, antes. Que es el caso del militar malo, digamos. El militar. Está, y bueno, con Eccleston se hizo una primera temporada de 13 capítulos donde, bueno, vuelve el doctor. Son caras muy inglesas todos también. Sí, sí, sí, son sí, todos sí, actores sí, ingleses. Pero no, pero aparte es un cara icónica inglesa. Una cosa que tiene los doctores es que cada regeneración que ha tenido el doctor siempre tiene una forma de ser diferente. O sea, por ejemplo, el primer doctor era un viejo cascarrabia. El doctor interpretado por Tom Baker era un doctor atolondrado, medio como andaba siempre boludo. Medio loco y boludo. Ahí va. Era boludo. Bueno, el doctor que interpreta a Eccleston es un doctor que es muy sarcástico, muy cómico a la vez, pero cuando te tiene que meter el peso, lo metes. Porque cuando aparecen los Daleks, no tiene problema de mandarse. Claro, esa es otra cosa. Cuando Russell T. Davis decidió revivir la historia de Doctor Who, dijo que ahí nace, como vamos a decir, la Time War, la guerra del tiempo. Donde se dice que los Daleks y los Time Lords están en una guerra hace muchos años. Y bueno, el Doctor es uno de los sobrevivientes de esa guerra. A lo largo de la serie, obviamente, el Doctor tiene un acompañante. Que es interpretada por Billy Piper, que es... interpreta el personaje de Rose Tyler, que Rose Tyler va a ser la acompañante del Doctor en esta serie nueva. Donde ella, bueno, vamos a decir, parte de es la facción humana que está con el doctor, ¿no? O sea, es el humano que desearía estar en esos viajes, en esos planetas, uh-huh, estaciones espaciales, etcétera, etcétera. Y bueno, la serie vuelve el TARDIS nuevamente. Y un ítem también formidable que siempre tiene el doctor es el destornillador sónico, se dice en español. Que es el Sonic Screwdriver, que lo empiezan a usar a partir de la segunda temporada, con el segundo doctor. Que es un artefacto que, bueno, abre cerraduras, puede analizar la materia, hackear sistemas, es muy que como dice Jorge, en realidad es con una pieza mínima de ingenio. Es como el phaser de Star Trek, o sea, que hacía de todo básicamente. Claro, paraliza, sí, paralizar y matar. Paralizar, tirar, sí, pero rayos, comunicaciones. Me resulta todo más divertido que esto es un estornillador. Es más que un phaser, claro, es más icónico. Lo que pasa es que a mí me parece que una digamos, de las bellezas de la serie es que, sí, o sea, toma muchas de las convenciones de la serie de ciencia ficción. Y un poco que se burla de eso, porque el tipo en realidad es un tipo que viaja en una cabina de policía con un destornillador. Mm. Y si a uno no le contaran todo... En realidad, si hay gente que nos está escuchando y no vio la serie... O sea, medio que... O sea, te reís porque te parece ridículo. ¿Qué es esto? Sí, puede ser. Pero es que la serie tiene su encanto y le busca. De hecho, muchos autores de cómics, ¿no? De los que hemos hablado, de la British Invasion... Tienen muchos elementos fanáticos. Elementos de estos. El personaje sarcástico, los viajes en muchos lugares. Vamos a lo último que vos hablaste. Neil Gaiman. Neil Gaiman en la última temporada de Doctor Who tiene un capítulo guionado por él. Claro. Sí, tal cual. Pero Sandman. Sandman es un personaje que se mueve en el mundo de los sueños. Y, digamos, en todos los cómics, el tipo se va moviendo entre distintos sueños. Y es en realidad, o sea, una premisa que tiene mucho que ver con Doctor Who. O sea, efectivamente... Aparte también el rediseño de Sandman depende de los autores, que en realidad siempre es Sandman. Pero, o sea, es distinto siempre. Pero es claro, distinto. Por eso tiene mucha cosa que sea su inspiración de Doctor Who. Sí, bueno, después volviendo a la actualidad, como dijimos, Eccleston duró la primera temporada, donde en el final de temporada vuelve a surgir la regeneración del Doctor. Se dice que supuestamente Eccleston no terminó bien con la BBC, hubo unos quilombos ahí con la BBC y por eso dejó la serie. Uh-huh. Y se enganchó nuevamente, el tema de la regeneración. Donde entra como el décimo doctor David Tennant, que David Tennant hoy en día es considerado el... Acá lo estamos viendo en una foto. Otra cara inglesa, pero totalmente... Sí, bueno, sí, es el doctor... No pasa por otra nación. No, el doctor en la actualidad es el doctor más querido. Es un personaje que... Nuevamente cambia la personalidad, es un tipo ahora vestido de traje. Volvemos a la estética vieja del doctor en el vestuario. Traje, gabardina y lentes cuando tiene que leer, se pone lentes. Y es un personaje muy alocado, de repente empieza a hablar alto, tira frases locas. Pero siempre, obviamente, ¿no?, con la idea del Time Cop, de tener a los alienígenas. Que hacen abusos de eso. Que distorsionan la historia humana. Ahí va, exactamente. Y bueno, podemos ver, tipo, en la primera temporada, volviendo a Eccleston rápidamente, podemos ver visitando en la época de Charles Dickens, teniendo una aventura junto a Charles Dickens sobre supuestos fantasmas. Con David Tennant tenemos en el momento que va a visitar a la época de la Reina Victoria, conoce a la Reina Victoria, y debido a que conoce a la Reina Victoria, pues la Reina Victoria termina formando Torchwood, que es uno de los spin-offs que ahora vamos a estar comentando. Y última, quería comentar esto rápidamente. Ahí va, vamos, claro, pero antes que vayas a eso. Alguien, antes de que entres en los spin-offs y demás, ¿no? Sí, quería hablar seguir hablando un poco de los doctores, pero dale. Claro, no, porque te quería hacer una pregunta, ¿no? La gente que va a escuchar este espacio y va a tener ganas de colgarse con Doctor Who, lo que sea. Vos últimamente estuviste mirando bastante Doctor Who. ¿Por qué recomendás que alguien agarre? ¿Por la serie vieja, por la actual? Yo la serie la quería arrancar a mirar porque cuando empezás a leer blogs, empezás a leer reviews de cosas, siempre te colás con un review de Doctor Who. Claro. Y como que siempre le daban para adelante. Y obvio. Yo soy... Obvio, mandó con categoría total. O sea, yo no me mandé tipo a decir, bueno, voy a empezar a mirarla desde cero, desde la serie clásica. No, pero desde la primera temporada, la nueva, sí. Porque en realidad tiene bastantes explicaciones para la gente que nunca vio. Obvio, además está enganchada a temas anteriores, explican un montón de cosas que le pasaron a los anteriores doctores. Claro, o sea, está bueno arrancar a ver de la nueva y si te copo ver los capítulos de Hard Corns, o sea, serie de Carrangal, como dice Nico, en el 63. Vamos a tener problemas temporales muy grandes. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, Tennant, que era el décimo doctor, dura hasta la quinta temporada, donde nuevamente surge la regeneración debido a que Tennant, por problemas de agenda, no pudo seguir siendo actuando para la BBC. Y pasa a ser Matthew Smith. O Adam Smith, ahora no me acuerdo exactamente el nombre. Matt Smith, que es... el doctor actual. Esos son los rulitos, ¿no? No, tiene como el pelo medio para el costado, tipo con gomina. Anda de monito. De tiradores, monito, sí, y saco. Sí. Donde también, nuevamente, bueno, vamos, tiene nuevos compañeros y bueno, sigue haciendo la trama, ¿no? Dicen que el año que viene él también va a seguir siendo el doctor. Todavía no se ha tirado la idea de matarle por el doceavo. De regenerarlo. Exactamente. Hasta que no sea Hugh Grant, no paran. No, por favor. Estamos ahí, estamos llegando. Bueno, es verdad, en la realidad, si matan a este, ya tenemos a Hugh Grant, que era el 12. Quiero hablar un poco sobre el 12, doctor. Sobre Hugh Grant. Sobre la teoría que yo tengo del 12, doctor. ¿De que va a venir Hugh Grant? Sí, no. Salió David Yates, todo el mundo lo conoce por ser el director de las últimas 4 películas del Mago Potter, vamos a decirlo así. Uh-huh. Dijo, bueno, terminé de currar con más Harry Potter que es una película de Doctor Who. Opa. Pero. Hay un tema, él quiere cambiar el concepto, no quiere seguir tipo la continuidad que tiene la historia, como que desearía arrancar él la historia de Doctor Who de cero. Está bien. No está bien. Pero es lo que hacen todas las películas. Todas las películas, la primera siempre es la del inicio, dale. Bueno. Nadie se quejaba cuando la de Spider-Man 1 no seguía la continuidad del cómic. Yo y la odié y odié todas hasta ahora que hacen el remake. No sé. Es bueno, como X-Men, pero la odié. Pero es lo esperable. Volviendo rápidamente... Ah, en realidad no la odié se tanto, dice, pero lo odié bastante. Se está rumoreando que Hugh Laurie podría ser el doctor en la película. Igual me gusta. Dejaría de ser el doctor House. Es actor inglés. Otro doctor. Pasa a ser otro doctor. ¿Vos te lo imaginas a Hugh Laurie en el TARDIS con el... con el tornillo? Conste, pasaría... Yo creo que... sería algo épico que podría ser. Igual sería complicado que el tipo se saque el baje de... Lo que pasa es que en realidad Hillary ha hecho pila de actuación. No, sí. Pero es House. Igual Laurie ya dijo que después de House no se ve en otra serie. Actuando para cine se ve, pero para series ya no se ve más. Sí, pero yo creo que Laurie, siendo inglés, se colgaría siendo Doctor Who tranquilamente. Y bueno, vamos a mencionar rápidamente el tema de los spin-offs y la música. La adaptación de la música es originalmente en el 63, fue variándose alrededor de los años, y fue compuesta por Ron Grainer. Ron Grainer lo que hizo fue grabar el sonido de las llaves, agarrar las llaves de la TARDIS, de la cabina telefónica, pasarlo sobre una cuerda de piano, y por debajo y por arriba, y grabarlo, y después darlo vuelta. Que ese es el sonido característico, me confundí mal. La música es hecha por Ron Grainer y a la vez la TARDIS cuando empieza a funcionar siempre es un sonido. que es un sonido, teníamos ahí el sonido, pero es recortito, mejor ni tratamos de meterlo, que es como decimos, agarraron la llave, la pasó por arriba y por debajo de las cuerdas del piano, dio vuelta a la grabación y ese quedó el sonido del motor de la tarde funcionando. Ahora quiero pasar rápidamente a los spin-offs que han surgido a través de la serie. Como dijo Juan Pablo, Torchwood. Torchwood es dentro de todo el spin-off más importante, podemos decir, de Doctor Who. Pero no te gustó. No es que no me guste, todavía no yo lo que he visto de Torchwood hasta ahora, como que yo lo has odiado. Lo he odiado. Se han mandado muchas pelotudeces que bueno, que el Doctor justo arregla, pero digo. Es como. Torchwood vendría a ser como, a ver, no sé cómo decirlo. Es la fuerza británica contra los aliens. Lo que pasa es que también es eso. O sea, abandonó el esquema del doctor viajando con un compañero. Claro. A pasar a ser un equipo, a ser una especie de policial medio extraño. Bueno, la premisa. Pero es por la reina. Claro. La premisa es: si el doctor no está. Es algo así, como que si el doctor no está, está Torchwood. Claro. Que como dijo Juan Pablo, es un anagrama de Doctor Who. La palabra Torchwood. Después sale otro spin-off que es debido a una compañera que tuvo el cuarto doctor, Tom Baker, que fue Sarah Jane Smith. Sarah Jane Smith fue la compañera del doctor durante todo el tiempo que fue Tom Baker y ha aparecido en la serie nueva. Y bueno, era un personaje tan querido por los fanáticos de Doctor Who que tuvo su spin-off. Cinco temporadas tuvo. Que la quinta temporada va a salir ahora, salía ahora en octubre por la BBC. La actriz falleció por cáncer, la actriz que interpretaba a esta compañera del y doctor. Y por desgracia era humana, así que no la pueden regenerar. No se trata de regenerar. Y bueno, en esta serie también se trataban los aliens de lado con jóvenes. Tipo, la señora tenía un grupo de jóvenes acompañándola y cada tanto aparecía el doctor. Otra serie para, vamos a decir, currar, como que la vez se queda un poquito más de platita. Era para currar a y después la última serie que sacaron, que fue un piloto, fue sobre Canine, que Canine es un... Fue el perro del doctor, el perro durante un tiempo tuvo un perro, que era un perro robot. No me hace. Y bueno, tuvo un spin-off también. Un perro, un perro. Un perro del año del año 2051 o algo así. No me importa, es un perro. Pensá que los ingleses perfectamente van a hacer un spin-off de la TARDIS nada más. Sí, tranquilamente, es un spin-off de la TARDIS. De la TARDIS moviéndose. Tal cual. Pero bueno, como resumiendo, es una serie... que como se habrán dado cuenta, tiene un montón de cosas para hablar. Todo un universo atrás. Claro. Y tanto las criaturas, los monstruos recurrentes como los Daleks, que lo único que quieren, se creen los seres superiores y es exterminar a todos, solamente que en Daleks tenemos a los Cybermen, que los Cybermen, la idea de los Cybermen es actualizar a los humanos, o sea, volver los Cybermen y gobernar. Y tenemos otro montón de aliens que decís... Si ustedes conocían a los Borg, acá tienen de dónde aparecieron. Me dejó picando. Bueno. No. Igual sigo pensando de que el sinfín de monstruos de Doctor Who es casi el sinfín de monstruos robachupetes de... Pero es... Es muy eso. Cierto. La diferencia, vos ves un Dalek y decís, no, podés dejar de ver al chupetón. No es chupetón. Es como se llama el Ultratón, perdón. Bueno, tiene una sopapa. El Dalek tiene una sopapa. Es Terminate, básico, la sopapa y con el rollito. Es horrible, pero ¿qué pasa? Aparece mucho... Los Daleks aparecen mucho en los Simpsons también. Hay un capítulo en verdad, en Los Simpsons aparecen también los Daleks. Pero no, yo qué sé, pero las razas alienígenas de Star Trek, de la primera generación. Y eran solo caretas con un traje de licra abajo. Era horrible, o sea, pero todas esas cosas eran horribles. Y tiene su encanto, lo horrible tiene su encanto. Sí. Pero bueno, Nico... Acá nos están diciendo por Facebook que Torchwood aparentemente la están pasando en Canal 5, mirá. Qué interesante. Es que es verdad, acuérdense que Canal 5 por un convenio tuvo tiene un paquete muy grande con la de la BBC. Bueno, capaz que está pasando Doctor Who, tampoco estamos enterados. Pa, sería la gloria, ¿no? No me enteré, pero está. Sí, bueno, muchachos, vamos a ir cerrando este bloque para seguir con el programa y ahora vamos a terminar de subir algunas fotos más de Doctor Who. Y bueno, a los que les haya interesado y no están mirando ninguna serie y quieren mirar algo bastante interesante, Doctor Who es una buena opción. Ya te veo subiendo la foto del duodécimo. Regalado. No, todavía no hay duodécimo. Bueno, escuchamos un poco de música y volvemos. Y ya volvemos. Espacio en construcción. Forjando el futuro. Universidad de la República. Y bueno, de Doctor Who y de la TARDIS nos pasamos al mundo del boxeo. Más mandarineros que nunca, ¿no? Totalmente. Más mandarineros más que nunca. Es un peliculón. Ya está. Yo lo tiro sobre la mesa, sí. Es un peliculón. Sí, yo creo de las películas de Rocky. Capaz que como que la vi cuando era más chico y me quedó copada en la retina toda la película en sí. O sea, todo bueno. Yo creo que no tiene desperdicio. Es la segunda mejor. ¿Cuál es la primera mejor? La contra Mr. T. ¿La 3? A mí me gustó. La 3 es Eye of the Tiger. Pasa que la 3 es... Sí, es Eye of the Tiger. Pero vos sabés que la 3 es que como que mucha gente no la vio. Es como que mucha gente pasó por alto la 3. Vos sabés que lo normal es que la gente vea la 3 y la 4. La 1 y la 2 la mayoría de la gente no la conoce. La 1 y la 2 es con Apolo. Pero la mayoría de la gente no la vio porque son realmente mucho más viejas que la 3 y la 4. Es verdad. Sí. Pará, pero... ¿Cuál es la de... Tommy, éramos como... ¿La quinta? Éramos como... Muy así, mala. Como... Sí, es horrible. Demándame, que Rocky termine la quiebra. Muchas buenas cosas pasaron en 1985. Una de ellas fue esta película. Sylvester Stallone, Sly, ¿no? Sly. Como le dicen los amigos. Continúa con Rocky. Rocky, para el que no lo conoce, es Rocky Balboa, The Italian Stallion, ¿no? El cemental italiano. Un boxeador que tripa desde los estratos más pobres de Filadelfia para convertirse en el campeón de boxeo del mundo, ¿no? Primero lucha contra Apollo Creed. En la primera película pierde contra Apollo. El señor. Pero le hace la pelea. Pero por puntos pelea, pierde. Pero Rocky ganó ahí. Es una pelea épica. Y en la segunda, efectivamente, gana Rocky. Y en ese tiempo se exploran muchos temas de Rocky, ¿no? De más que nada, digamos, de Efectivamente, sí, su estrato social y su relación con Adrian. Sí, sí, sí, con su señora. La que va a ser su señora, efectivamente. Señora mujer. Y bien, y en Rocky 3 vemos a un Rocky que campeón del mundo. Que lo cuidan demasiado. Que lo cuidan demasiado y le ponen peleas demasiado. Fáciles. Y le dan peleas fáciles. Y no. Quien aparece, Mr. T. Aparece Mr. T. Que no me acuerdo el nombre del personaje en la película. No importa, el tema era el entrenador que le dice, te va a matar si vas al ring, te quiero, va a matar. Quiero acordarme, ahí quiero, va, quiero que acordarme, cuando Mickey, que Mickey mueve, no, no quiero meter, no quiero meter un Google, quiero acordarme yo porque me voy a acordar yo solo. Bueno. Pero Clover Lang. ¿Te acordaste? Sí, sí, salió, que le decían Clover, efectivamente. Y bueno, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Rocky, como decía Juan Pablo, ¿no? Se queda en el medio, ¿no? Se queda contento con su éxito y perdió el Eye of the Tiger, como le dijo Apolo, ¿no? En un momento cuando aparece este Mr. T con sus improperios, ¿no? Diciéndole a Adrian, yo soy un hombre de verdad, quiero conocer un hombre de verdad. Tremendo pesuta. Tremendo pesute. Y efectivamente hay una pelea entre los dos, pierde Rocky, y Clover se vuelve el campeón del mundo. Un hombre recio, casi inmoral, ¿no? Yo lucho solo, entreno solo y gano solo. Un tipo muy distinto a Rocky, que hace un gran trabajo en equipo. Y bien, ¿y qué es lo que pasa? Es un team player, sí. ¿qué es lo que pasa? Pasa que Apolo decide entrenar a Rocky. Y le enseña el Eye of the Tiger para que lo recupere. Claro, y esta es esa infame escena en la que corren por la playa chapoteando. La escena probablemente más homoerótica del cine. Podrían haber estado teniendo sexo y hubiera sido menos homoerótico que eso, ¿no? Porque nadie hace con eso. Con todo el chivo a Nike. Nike. Sí, es verdad, sí. Porque si hay escenas que son icónicas de Rocky, es él pegándole la carne en el freezer, sí. Él trepando las escaleras, sí. Y corriendo en la playa. Y en esta película, en la 4, hay muchas escenas icónicas. El tema es que Rocky recupera el Eye of the Tiger. Y vuelve a ser el campeón. Retoma el título. Y gracias a eso también, justamente, es que, bueno, se forja una amistad con Apolo. Quien lo entrena Apolo, decide volver al boxeo. Algo que deja el pique. Picando para la 4. Para la 4. Ahí va, muy bien. La trama de la 4. Ahora, quiero que me suene el tema un poquito. Pavo, ¿me escuchás? Subí volumen. Porque arranca así la 4. Arranca con Living in America. Obvio, aguante. Sí, qué grande. Qué grande Apolo. Bueno, ¿qué es lo que, la trama de la 4? La trama de la 4 es que aparece Iván Drago, un boxeador de la Unión Soviética. Recordemos que estamos en Guerra Fría. Y quiere entrar en el ruedo del boxeo mundial. Él en realidad es un amateur, ¿no? No haber estado en la Liga Mundial, en realidad no es un profesional. No está en la misma liga que Rocky. Tiene un par de peleas en Estados Unidos, le va muy bien. Y bueno, y quiere combatir a Rocky. Y en realidad Apolo sale al cruce ahí. Apolo quiere luchar contra Iván Drago, ¿no? En realidad Iván Drago es, o sea, ya saliendo un poco de la trama y entrando un cachito, nada más que un cachito de ese análisis universitario que tanto te gusta, Juan Pablo. Iván Drago es, digamos, la personificación del deportista técnico, ¿no? Es un tipo que tiene una legión de entrenadores que miden todos sus movimientos con aparatos. Pero eso igual lo vemos más adelante en la película. Sí, lo que pasa es que Iván Drago, digamos, la gente de la Unión Soviética lo publicita como un boxeador del futuro. Y te lo publicitan mostrando una serie de mediciones, ¿no? Claro. Técnicas, en las que vos ves que el golpe de Iván Drago es sorprendente. O sea, digamos, los... Te parte el cococho, vamos a decirlo así. Básicamente, digamos, la presión por punto del golpe es sorprendente. En realidad en la película... Te lo plantean como un superhombre. Te lo plantean como un superhombre. Y Dolph Lundgren, el actor que ha sido Iván Drago... Lo interpreta muy está bien. Está la talla. No, pero bueno, en realidad se le fue la moto a lo de la película. En realidad, digamos, por lo que dicen en la película, digamos, la piña de Iván Drago hace más fuerza que la mordida de un tiburón, para que te das una idea, ¿no? Es una locura eso. Conste que es muy gracioso que recién en los años 90 con ¿cómo se llama el boxeador muy conocido que le arrancó la Mike Tyson se logró hacer el mismo tipo de medición y bueno, se comparaba la piña de Mike Tyson con un auto pequeño atropellándote a más de 60 km por hora. Claro, claro, por eso te, claro, son ese tipo de cosas que más adelante las vas a ver realmente en el boxeo, pero en este momento son ficción. Eso, ¿no? Fue claro. Don King también. Don King metió ahí medio. ¡Plata! Sí, sí. Pero bueno, entonces. No, Don King justamente saluda a Rocky en Rocky 3. Sí. A su aparición, cierto. ¿Cómo es esto? Entonces. Aparece Iván Drago, pero no se enfrenta a Rocky. Apolo sale al cruce, quiere enfrentarse él, porque, como decía Juan Pablo, vuelve al boxeo profesional. Pero además, la película te presenta a Apolo como un patriota. Él siente que tiene que... En realidad, como un showman, yo diría. No como un patriota, porque el tipo tiene muchas charlas con Rocky, en las cuales Rocky le dice, bueno, pero vos estás fuera de forma, la edad que tenés, no sé cuánto. Le va advirtiendo, ¿no? Mirá que el ruso está jodido. Sí, ¿no? Como Rocky se ha vuelto un boxeador experto y le dice... Oh. Y le explica eso, ¿no? Pero Apolo le dice que tiene que pelear, ¿no? Que es su deber. Y en parte está el tema patriótico, pero en otra parte está como una especie de, ¿cómo decirlo?, de statement de vida, ¿no? Que Apolo le dice, somos peleadores, peleamos. Si dejamos de pelear, dejamos de ser lo que somos. Una cosa así, ¿no? Entonces te muestran que Apolo va derecho. Y, bueno, hace un show, lleva a Iván Drago a pelear en Las Vegas, ¿no? ¿Verdad? Drago habla muy poco inglés en la película. Es que de la vida real, Dolph Lundgren recién ahora aprendió a hablar inglés. Ojo con lo que decís. No, mira que el tipo es ingeniero químico, habla pila de idiomas. O sea, el tipo. Sí, pero el inglés no es uno de ellos. No, es uno de ellos. ¿Es ingeniero químico? Sí, tiene un coeficiente intelectual más alto que los tres juntos. O sea, es un tipo envidiable. Y rechazó todo eso para volverse actor. Un grosso. Pero bueno, el caso es este. Apolo lo lleva a pelear a Las Vegas. La interpretación de Apolo es, digamos, muy, muy dicharachera, ¿no? Apolo es un personaje que es over the top, ¿no? Está todo el tiempo emocionado. Copado. Iván Drago, al revés. Está interpretado como un tipo muy frío. Apático en cierto apático sentido. Y bueno, y acá realmente se lo muestra sorprendido, porque el tipo le muestra un show impresionante que uno no se imagina nada de eso. Ah, un ring. Suena el himno, y aparte en realidad aparece Apolo vestido como Tío Sam, bailando. pero aparece James Brown tocando música, un coro de bailarinas. Es muy todo interesante la dualidad que se genera de una persona que simplemente se presenta al ring de una forma callada, apática, como estamos diciendo. Contra eso. Contra el showman. Y bueno, y después como del otro lado se va a ver lo mismo exactamente. Que bueno, ya adelantamos. Luchan y bueno, y básicamente le dan una paliza bárbara a Apolo. Pese a la reacción inicial de Iván Drago, de como sorprendido, Apolo le da una paliza y Rocky le dice: bueno, tira la toalla. Y Apolo no quiere. Y eventualmente Apolo lo matan. Rocky. Iván Drago estaba a punto de tirar la toalla, pero lo pensó porque Apolo no quería que le tiraran, y demasiado tarde y Apolo muere. Claro, porque Rocky estaba como ayudante de Apolo en esa pelea. Claro. Iván Drago tiró su frase icónica de "If he dies, he dies". Si se muere, se muere. Así nomás. Le rompió el cococho. Totalmente apático. Es bastante interesante porque, bueno, vemos en realidad cómo se cambian los roles de personajes de Rocky 3 a Rocky 4, donde siendo Rocky Balboa el entrenador. Y bueno, y el responsable, lo cual se hace sentir culpable en realidad por la muerte. Efectivamente. Le queda mal Rocky después que muere Apolo, además muere frente a sus ojos. Esta es una pelea igual de show. No estaba sancionada. Una exhibición. Claro, por el tema de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, Rocky decide como parte de su sentimiento de culpa, aceptar una pelea de 15 rounds no sancionada de la Unión Soviética. Y ahí se va a Rusia. Para pelear contra Iván Drago. En donde vamos a ver uno de los entrenamientos más épicos de todas las películas de Rocky. Totalmente. Ahora, después de que terminemos, vamos a escuchar un poquito del training montage, ¿no? Que es tremendo. Pero bueno, la idea es esta. A Rocky lo mandan a entrenar. Y el tipo hace un entrenamiento muy básico. Y ahí es donde entra lo que les había comentado antes, ¿no? Que Iván Drago es como la personificación de lo técnico, ¿no? Un montón de tipos. Ahí va, te lo muestran. Además, en la caminadora, con claro, el cable. Te lo muestran todo el tiempo en interiores, entrenando en interiores, con un montón de cables que miden todo lo que hace, con un montón científicos de entrenadores. Anotando. Exactamente. Y lo pinchan. ¿Qué es lo turbio? Y lo pinchan. No, claro, porque en realidad... Vos ves que le inyectan algo. Sí, claro, es implícito que lo que le inyectan deben ser esteroides anabólicos, ¿no? Pero nunca se sabe bien qué es lo que le inyectan. Pero en realidad es bastante bueno porque en realidad la época de... Bueno, como estamos diciendo, el 80 1995 la duda. Está todo el tema de, también del boom de los esteroides en los deportes. Sí, sí, totalmente. O sea, que es algo que se vuelve polémico y es, bueno, justamente es una película que retrata un poco de las polémicas sociales de que está viendo al momento al punto ahí. En, digamos, el contrapunto, Rocky se manda derecho a una cabaña, se manda derecho a una cabaña en el medio de la montaña, Rusia, y su entrenamiento consiste en, para hacer fuerza, levantar cosas, sí, cortar leña, pelear contra el clima, todo barbudo, vencer el lado Samara de la KGB. Claro. Es un entrenamiento completamente épico. Mandarinero. Sí, corte, es porque es verdad, vence un lado Samara de la KGB. Entonces, cuando se da la pelea final. Que es bastante gracioso en realidad, porque me pongo a pensar, porque la marca Lada presentó su primer modelo, que es el Lada Samara en el Uruguay, en la época del 90. Verdad. Muy cierto eso. La pelea final. Boom, el Lada. La pelea final. Sí, sí, dato anecdótico al pedo, ¿no? Añade, por supuesto. La pelea final se da en la Unión Soviética. Y bueno. Hay un display, digamos, patriótico por parte de los rusos, ¿no? La pelea se da enfrente de lo que parecería ser el Politburó, ¿no? No se sabe. Hay un actor muy parecido a Gorbachev, pero nunca se sabe mucho de eso. Y bueno, básicamente. No es exactamente lo opuesto a lo que hizo Apolo, pero es medio parecido, o sea, tiene otro tono. Y bueno, se da la pelea. Y ahí entramos en un análisis interesante, ¿sí? En realidad, ¿no? ¿Qué significa la pelea y por qué termina ganando uno y no otro y demás, ¿no? El caso es que gana Rocky. El caso es que mientras pelean, se están destrozando los dos. Iván Drago va perdiendo, digamos, el apoyo del público y Rocky lo va ganando porque resiste. Sí, conste, los rusos están hinchando por un americano. Sí. Rocky Balboa es el tipo que derribó el comunismo, porque todos terminaron aplaudiéndolo. Es cierto, él terminó ganando. Cuando cayó el muro de Berlín, en realidad fue Rocky Balboa con sus y terminó dando un discurso en el cual decía que era mejor que ellos dos se hubieran matado en el ring, en vez de que sus dos países se hubieran matado en una guerra. Ah, bueno. Y que todos teníamos que mejorar con nuestras fallas, no sé qué. O sea, tengo un discurso así como muy, muy interesante. Pero bueno, el tema es este, ¿no? ¿Por qué gana uno y no otro? Hay varias teorías. Mucha gente lo que dice es que, bueno, son muchas contradicciones. Por un lado, el tema, digamos, del esfuerzo común, ¿no? El comunismo. Y por otro lado, el espíritu del individuo, ¿no? Rocky Balboa es un espíritu individual. Es un tipo que pelea por sí mismo, que tiene como un alma de luchador, que sigue adelante. Y por otro lado, Iván Drago es un tipo que se apoya, digamos, en un régimen. No es un tipo que aparentemente haya logrado las cosas él mismo. Como que parece todo el tiempo esponsoreado por la Unión Soviética, ayudado por científicos, inyectado. O sea, mucha gente interpreta que digamos, la lucha es esa, ¿no? El común contra el individuo, ¿no? Hay otra gente que también dice que es el tema de lo técnico contra lo natural, ¿no? Que por un lado como que se exalta la figura de Rocky como el tipo que gana haciendo su esfuerzo natural, a diferencia de Iván Drago, que como dice Juan Pablo, ¿no? Hay todo un tema, digamos, de esteroides en la época, y como que la idea sería eso, ¿no? Como mostrar que en realidad los esteroides no le hacen bien al deporte. La fuerza de voluntad de Rocky puede destruir tus esteroides. Claro. Hey, don't do drugs. Winners don't do drugs. Winners use the tiger eye. A mí, en realidad, me parece que otra interpretación también más que la riesgo yo es que, en realidad, Iván Drago viene ganando hasta entonces porque tiene el apoyo del pueblo y es el espíritu del pueblo, no es el espíritu del común. Pero lo pierde. Ismo. Claro, pero lo pierde cuando el tipo, en el medio de la pelea, le empieza a ir mal. La gente del Politburó le da órdenes y él en un momento incluso tira a uno del escenario y le grita, en ruso obviamente, yo no peleo por nadie más, peleo por mí mismo. En ese momento se quiebra el Drago indestructible, el campeón de... Sí, salió del concepto de la idea. Entonces. Salió del concepto de la idea y se convierte en un individualista más. Y en ese individualista más ya se vuelve un choque de voluntades. Y la voluntad más grande era la de Rocky Balboa. Ya es está. La de Stalin. Igual cosa también un poco lo que se puede ver es la bueno, el tema de sobrevalorar o infravalorar al oponente. Digamos que, por ejemplo, con el tema de la primera pelea con Apollo Creed tiene todo un show impresionante. Piensa que va a aplastar a Iván Drago y no todo lo contrario. Y sí. en esta segunda pelea también pasa exactamente lo mismo. Iván Drago es el favorito, es mucho más joven que Rocky Balboa. Le saca casi un metro porque vamos a decir una realidad también. Sylvester Stallone, muchas de las películas, por más que tiene un físico bastante extraordinario, no es un actor alto. No, es chiquito. Es bastante bajo para lo a que son los personajes. Dolph Lundgren, que es un titán. Claro. La dualidad, justamente para marcar las diferencias, en otras películas de Rocky Balboa, vamos a ver, por ejemplo, lo que se usa, por ejemplo, con Tom Cruise. Escenas con planos americanos o con primeros planos o con planos objeto en donde no ven a Tom Cruise parado arriba de un banco. Es verdad. Tom Cruise usa una caja. Rocky 3, cuando pelea con Hulk Hogan. Tom Cruise usa una caja. Qué triste decir eso, pero es cierto. Justamente ese mismo efecto que se usa, que es de notar, o sea, en otras películas vamos a ver, por ejemplo, con Apollo Creed, que se notan como que tienen una altura bastante pareja, que en realidad no es, ¿no? En estas, justamente, teniendo a Dolph Lundgren tan alto para marcar en realidad la diferencia, o sea, vamos justamente a marcar, a resaltar, es como un valor. Hay como un David contra Goliat. La superioridad del loco también. Claro, es como para marcar todavía más mayor diferencia, como para acentuar en realidad la diferencia de oponentes. Estoy representando el espíritu de la Unión Soviética, soy un, claro, una soy máquina titán, de matar. Gigante de hielo. Es un gigante de hielo, pero además. Es interesante que digas eso, porque sí, digamos, para mí la película fue un éxito porque hizo eco en muchas de las cosas que aprovechó la los relatos. Claro, pero de los relatos que son comunes a nosotros. La pelea de David contra Goliat, la pelea del hombre pequeño pero con gran voluntad contra el gigante, es un clásico. Aparte, es como un juego del tema de la humildad. Cuando Dolph Lundgren, o sea, en realidad cuando Drogo va a pelear a Estados Unidos humilde, cuando Rocky va a pelear a Rusa va humilde también, ¿no? En cambio, es como todo. Aparte, es muy gracioso porque realmente vemos que en Rusia el show es exactamente igual que tuvo. Pero todo politizado. Claro, más politizado. Claro, digamos que el Apollo Creed fue más más un showman, más un. 4 de julio. Un entertainment. Esto fue algo. Político. Con un valor más icónico, pero es bastante. Interesante eso. También mucha gente ha criticado la película como una pieza de propaganda, ¿no? Mucha gente dice que esta película es una película propagandística, ¿no? Que bueno, que efectivamente la idea de que Rocky Balboa va a Rusia y lo termina todos aplaudiendo es como una propaganda en contra del comunismo. Pero en ese caso tendremos que, por cierto sentido, apuntar o señalar a Sly diciendo que es un actor propagandístico porque esto es un pobretón en comparación con Rambo. Pero Rambo es el villano de turno de Estados Unidos, es el villano de Rambo. Y Rambo ahí los termina de una forma horrible. Porque Rambo. Obviamente, no, o sea, es interesantísima la película. Y da para mucho. Claro, da para mucho en realidad. Y la verdad es un peliculón. El que no lo haya visto debería hacerlo. O sea, ¿qué excusa puede tener alguien para no haberlo visto? Es que realmente, yo creo que, como te digo, es la segunda película que más me gusta de Rambo. Siendo la mayoría de las películas de Rambo bastante buenas, la única película que yo tiraría para abajo es la 5, que en realidad es una película más más un drama que una película de acción o... Sí, es un drama neto. Es una película media rara la 5, pero bueno, una cosa... Rocky Balboa me parece muy bueno, realmente me parece... La 6. Rocky Balboa me parece que es un mérito del director y un mérito del equipo de producción hacer que un tipo mayor de 60 años logre meter buenas escenas de combate adentro de un ring y realmente emocionar al público. Es verdad, yo estoy de acuerdo, a mí Rocky Balboa me gustó. Yo puedo tirarte para abajo un montón de cosas con respecto al drama, con respecto al guión, que la idea capaz que no estaba muy buena, pero realmente vos ves que en pocos minutos de acción algunas de las los elementos de la pelea son creíbles. Cuando el entrenador de Apolo le dice... Yo rápido no te puedo hacer. Ya está. Pero te puedo hacer una masa de... Puedo hacer que hagas mucho daño. Ya está. Eso es que es muy... si nos ponemos a pensar, la musculatura del actor da para una película... Todavía da para una película de acción. Las tomas, las escenas, vos los golpes los lográs... Te son creíbles los golpes. Te son creíbles las escenas. Y cuando, como decimos, en una película... bueno, en Séptimo Arte. Cuando lo que ellos te quieren... La ilusión... se vuelve creíble en la cabeza del espectador, es como que misión cumplida, claro, en otro sentido. Tal cual. ¿Qué te voy a decir? Bueno, para finalizar, miren Rocky. Vale la pena, es una película que vale la pena, con todos sus aciertos, que son muchísimos, y alguna falla que siempre le encontrará a alguno, mírenla, vale la pena, y nada, era para hacer un digno tributo a Rocky. Escuchamos un poco de música, y terminamos con el Universo Atlántico, y volvemos con el último bloque. Sí. 89.1 Unidad. En la Universidad de la República. Unidad. Unidad. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Bueno, vamos a hacer este bloque un poquitito rápido y vamos a tirar acerca de las noticias que se están hablando acerca de la nueva película, ¿tá? El Hobbit, un viaje inesperado, del 2012, parte 1. La película, en realidad, es una película que en su rodaje hace más de 2 años, que está en producción y rodaje. La película actualmente se encuentra en rodaje. Y lo interesante, en realidad, lo que quería hacer mención yo, más bien es a todos los conflictos que ha tenido la película, la campaña mediática, multimediática en realidad, porque estamos hablando de videos, notas, blog actualizado, publicaciones, información, fotografía oficial que ha estado teniendo, y sobre todo el elemento novedoso a las campañas mediáticas, que son diarios personales. O el videoblog, sí. Peter Jackson, el propio director de la película, está teniendo un videoblog el cual introduce y muestra detrás de cámaras a tiempo real de que se viene realizando. No se la espera más llevadera. Estos videos en realidad son aproximadamente hasta de 10 minutos, en donde vamos a ver lo que es la producción en sí. El último video salió el mes pasado, es más, exactamente hace un mes, el cual nos cuenta acerca de la revolución de las cámaras 3D y cómo ellos se han estado rodando. Es más, hablando del concept art en 3D, con dibujantes a mano que están dibujando en 3D, algo que es bastante interesante, y lo muestran en el video cómo se realiza. Una imagen del concepto que es bastante interesante, ya que ellos en el blog de la película El Hobbit nos ofrecen esta imagen para poder verla, ya que para la persona que tenga lentes 3D en su casa puede ver la parte de los stories en 3D. No es para eso. Es bastante novedoso. Es el salto, porque en realidad el 3D como formato está, digamos, atado al cine. Sí. Ahora con esto ya estaríamos haciendo el paso a la casa. Pero es más profundo todavía. Digamos que a diferencia de James Cameron, que planteó el 3D como algo yo solamente lo puedo hacer, estoy 10 años adelantado a todo. Esto como que te lleva el 3D a la casa, te explica cómo lo están rodando, te explica cuáles son las diferencias. Y bueno, te están como haciendo partícipe. Y me parece que es una de las campañas mediáticas más interesantes que se están dando en el mercado ahora. Una película que, bueno, que como dijimos, tuvo que cambiar de director 2 veces. Se amenazó con que no iba a salir por los dueños de los derechos. Tuvo una precancelación con respecto a lo que fue la productora. Y bueno, y sobre todo me parece que el tema más importante fue los dos actores que se cambiaron en el último momento y el director. Que, bueno, un director que estuvo en todo su equipo de producción y preproducción, nos estamos hablando de estuvo 3 años metido en Noruega, no, en Nueva Zelanda, en rodaje, para decir: hasta que llegó mi amor, no puedo dedicarle más tiempo a la película, me tengo que ir. Y que el propio productor general, que es Peter Jackson, dijo: esta película va a salir aunque yo la tenga que rodar, y se puso las riendas para dirigirla. Tendría ganas yo de capaz de meterme más en el tema, pero estamos un poco pasados de tiempo, así que lo que les voy a decir es que busquen The Hobbit, The Unexpected Journey, en internet, busquen el videoblog en YouTube. Son 4 videos hasta la fecha. O en Facebook. Busquen el Facebook, está el Facebook de Peter Jackson. A su vez, la película tiene un blog que es bastante bueno, que es este The Hobbit Unexpected Journey, que es este www.thehobbitblog.com. Es el Hobbit, el blog oficial. Es muy bueno. Bueno, en estos momentos, capaz que ahora para el programa vamos a dejar la foto en 3D para que lo puedan ver en el muro. Bueno. Y el otro blog, que es el blog grande, importantísimo que existe, que es de OneRing.net, que es de los fanáticos, que está actualizado y tiene muchísima información realmente. Los creadores de Ringers, también la película que hablamos. Y además, otra cosa, el concept de Arre está hecho por John Howe. Arrodillémonos ante él. Es que en realidad una cosa que se trató de esta película es, para los que no lo saben, la película se basa en un grupo de enanos que se juntan con un hobbit y van en busca a recuperar un tesoro de las manos de un dragón. Esa es la premisa que tiene la película. Los enanos, como lo plantearon en la película El Señor de los Anillos, eran todos bastante parecidos, y un proyecto que tuvo esta película era, para que la gente se encariñara y viera las personalidades diferentes que tienen los enanos, rediseñar todos los enanos para hacerlos completamente diferentes uno del otro. Que es una cosa que también se reveló, fue una de las de las campañas publicitarias, ya que Peter Jackson fue revelando de a poco el diseño de cada uno de los personajes. Ahí va. En donde estuvo durante un mes, semana a semana, saliendo de a poco las imágenes del diseño de cada uno de los personajes, hasta, lo que no me equivoco, fue septiembre de este año, donde salió la última, y en octubre, cumpleaños de Peter Jackson, donde reveló bastante información, que cumple en Halloween, así que ya de última mencionamos también que Peter Jackson estuvo ahí metido con todo. Por si quieren estoquearlo el día de su cumpleaños, mandarle cosas, etc. A su vez también, el próximo Video Journey, el próximo diario, videodiario que va a sacar Peter Jackson, ya va a ser directamente en locación, un elemento que él lo cuenta en su último diario. O sea que hasta ahora estaban en estudio. Vamos a ver un montón de lo que es la producción. Una producción muy grande. O sea, realmente vamos a ver un bosque entero hecho de árboles falsos adentro de un set. Está muy bueno. Digo, vale la pena. Estar ahí valdría la pena. Bueno, nos vamos despidiendo en realidad. Lo hacemos muy cortito. Igual ahora, como decíamos, vamos a subir la foto a nuestro perfil de Facebook. Y le dejamos un saludo muy grande a la gente. Y bueno, hasta el próximo viernes. Sí, nada más que decir. Muchas gracias por escucharnos y buen fin de semana. Chau. Chau.